este que ha sido durante 6 temporadas el espacio de divulgación y conocimiento que Paradigma Radio ha ofrecido en el estudio Félix Ortega, pues emprendemos la marcha hacia el verano y posiblemente casi con toda seguridad, si no absoluta, con la marcha incluso de este propio estudio, ¿no? No os contaré más porque si acaso os vamos a dejar con el intríngulis, esperando a que la próxima temporada os podamos contar qué novedades han acontecido al proyecto de Paradigma y a los distintos programas que se emiten desde esta radio. Bueno, pues sin más dilación os voy a contar que esta tarde, por ser la última, yo creo que va a ser una tarde bonita, especialmente bonita, ¿no? Porque vamos a empezar a degüello, ¿no? Vamos a empezar con nuestra página habitual de sostenibilidad, en este caso, pero desde una perspectiva distinta. Y es que la recuperación de saberes para esa sostenibilidad pasa por el encuentro que se han ido sucediendo, los encuentros que han sucedido en esta ciudad a lo largo de distintas sesiones, de distintos momentos, que de la mano de Cristina Contreras y de Pepe Villamor, que nos acompañan ya en el estudio, os vamos a contar. Posteriormente vamos a pasar a hablar nuevamente de cultura. Este programa está muy comprometido con la cultura. Y Curro Crespo y Elena Calvo van a ser dos personas que nos van a contar que Córdoba arde. Córdoba arde. Quédate así porque es un acrónimo que no os voy a desvelar porque para eso vienen ellos y ellas. Previo a ello, Gabriel Moya, que es el presidente de ACIGRU, será la persona que sucinta y muy brevemente, telegráficamente diría yo, os va a contar qué ha dado de sí el curso. Estamos en evaluaciones, ¿no? Son las notas finales y viene a cuento, ¿no? Que contemos las cosas que han sucedido. Pues de ACIGRU os contará Gaby una secuencia de lo que ha dado de sí el proyecto de esta asociación. Y en la parte de entrevistas terminaremos pues con alguien que es de una longevidad pasmosa para las dificultades que tiene mantener un club deportivo en un barrio de la ciudad durante cerca de 70 años. Y es que el Club Fray Albino Racing, que es como responde a día de hoy, terminamos el curso, pero ellos terminan con reivindicación. Esta tarde tienen una manifestación a las 8:30 para reivindicar del ayuntamiento que el Estadio San Eulogio, que anda en obra y proyectándose por fin después de años de abandono, resulta que a ellos no lo han tenido en cuenta, ellos que han sido el alma de ese estadio durante tantísimos decenios, a lo largo de los años, ¿no? Bueno, pues hasta ahí llegaremos y cerraremos, pondremos el aldabón, yo creo que atinado y certero, pues casi como hemos ido empezando en este programa, de la mano de Amelia Sanchi y de Miguel Santiago, que son dos clásicos y además son amigos, ya son amigos de todos nosotros, lo son míos, pero también creo que son un parte vuestro porque vienen recurrentemente a esta radio. Y con ellos vamos a hacer un balance. Hemos echado la vista a lo que os he contado en el editorial, a esos 30 programas de temporada, y hemos hecho un pequeño análisis así a vuela pluma. Así que con todos ellos vamos a empezar. ¿Qué tal, Cristina? ¿Estás bien? Bien, ¿sí? Bien, muy a gusto, sí. Qué gustazo el tema que vamos a tratar contigo y con un señor, con un joven que también está por aquí, que está casi empezando en las militancias sociales, ¿no? Don Pepe Villamor. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Enrique. Felicidades, ¿eh? ¿Sí? Hoy es su cumpleaños. Vaya, por Dios. Qué chivato, ¿eh? Es que no lo podía aguantar. Yo me lo estaba pensando, digo, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, Javi, si ahora se cae el teléfono, por favor, no atiendas todas las llamadas, porque estamos en plena grabación del programa, ¿eh? Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, hombre. Bienvenidos y bienvenida, Pepe, Cristina, Pepe. Oye, qué bonito lo de la recuperación de saberes, ¿no? Para la sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Pues, ¿qué significa eso? A ver. Sí, porque es un palabra, lo de la sostenibilidad. Ya cuesta casi no atrancarse, ¿no? Con la larga que es la palabra. Parece del saber y ganar estas pruebas de dificultad que les ponen a los concursantes. Tienes, ¿no?, que decirlo con un polvorón en la boca. Con un polvorón, ¿no? Sí. Bueno, pero la recuperación de saberes, ¿qué tiene que ver con la gente? Con la gente. Todo. Con la gente normal y corrientísima. Todo, sí. Pues mira, Partiendo de la idea, de la base, de la realidad, de que estamos inmersos en un sistema totalmente, bueno, depredador, ¿no? Capitalista, colonialista, patriarcal, etcétera, etcétera, que está llevándonos a un colapso del ecosistema, sobrepasando los límites del planeta, desigualdades sociales, generando unas crisis sociales, climáticas, ecológicas brutales. Se habla mucho de las tecnologías, ¿no? Para resolver la situación, que bueno, es un debatazo, ¿vale? No voy a entrar mucho ahora, pero parece que tenemos que inventar la rueda, ¿no? Parece que tenemos que inventarnos la rueda. Y realmente no hace falta, porque ese conocimiento, esas prácticas, esas experiencias, esas habilidades ya existen. Existen desde hace mucho tiempo. La humanidad, la mayor parte de la historia, pues ha tenido otra relación con la vida. Y no hace tanto, también teníamos otra relación con nuestro entorno y con las personas. Y por eso la recuperación de saberes para la sostenibilidad, porque las personas más mayores tienen un bagaje, tienen unas experiencias y unas vivencias que son que están plagadas de sabiduría para que sepamos cómo relacionarnos con nosotras mismas, con otras personas y con nuestro entorno urbano, rural, ambiental, todo él, desde un lugar mucho más amable, desde una convivencia mucho más armónica, ¿no? ¿Y tú, Pepe, qué tienes que ver en todo esto, amigo? Pues yo pertenezco al colectivo de Radio Flautas y Cristina nos invitó a que contásemos nuestra experiencia de cuando éramos jóvenes y hemos tenido varios encuentros con ella y ella más o menos es la que ha articulado todo el proceso. Entonces nosotros le hemos contado pues yo qué sé, desde que no existían las bolsas de plástico cuando éramos jóvenes, por ejemplo, que ahora además las bolsas de plástico están contaminando todo el planeta de alguna manera, todos los océanos, toda la Tierra, pues que de alguna manera la economía circular ya la practicábamos nosotros, porque prácticamente no había residuos porque todo se aprovechaba. Entonces hemos hablado de nuestra experiencia y ella lo ha ido recopilando, que además tiene mucha paciencia con nosotros, ¿no? Y con nosotras, porque la mayoría de las que intervenían eran yayos flautas. Y nada, y entonces le hemos contado nuestra experiencia. Cuando vosotros, Pepe, cuando hacíais ese ejercicio de memoria de la mano de Cristina, y uno hace acopio, lo digo porque estos días preparando el programa de hoy a mí me pasaba un poco parecido, ¿no? O sea, uno no tiene conciencia de lo que tiene hasta que no lo cuenta, lo ve, lo secuencia y dice, wow, ¿no? O sea, la vida vivida, posiblemente, bueno, la gente ha sido feliz con lo que ha tenido y cómo ha gestionado sus vidas en otro tiempo. O sea, quiero decir que, como dice Cristina, hoy no hemos inventado la pólvora, ¿no? Echando la vista atrás, ¿tú crees que vuestra vida, como se desarrolló en vuestra juventud, respecto de la que estamos teniendo ahora, los jóvenes de ahora, los que son jóvenes ahora, ¿habéis perdido o ganado? ¿Qué balance harías tú? Así un poco grosso modo, ¿no? Entiendo que es un poco... En algunas cosas, partiendo de la base de que... Ni todo bueno ni todo malo, claro. La posguerra fue muy dura y que había mucha miseria y mucha pobreza, digamos. Entonces, pero yo creo que se compartía más la calle que ahora, en ese sentido se era más solidario, pero entonces en ese sentido sí hemos perdido. Ahora yo creo que la sociedad, cada vez el neocapitalismo va avanzando y cada vez la sociedad se está individualizando más, ¿no? Las personas, ven los jóvenes ahora que se ponen con su ordenador y prácticamente socializan poco, ¿no? Antiguamente, pues, en realidad, pues, estábamos jugando en la calle, jugamos en las eras, que entonces lo que había eran eras de las... Pues solo dice eso cualquiera, dice, era, sí, era, bueno, que ya no fue, que ya no es, ¿no? Que... La era eran donde se trillaba el trigo y entonces separaba el trigo de la paja. Vaya. Y es curioso porque se utilizaban para jugar fútbol, se utilizaban también en verano para irse a dormir allí porque se estaba más fresquito, ¿no?, que en las casas. Entonces, jugábamos, las calles no estaban como están ahora, no estaban asfaltadas, sino que estaban de terrizo. Los árboles eran moreras, eran árboles. Me acuerdo yo que yo tenía gusanos de seda, ¿no? Entonces los árboles eran mayores, eran más, no hacía tanto calor como ahora, ¿no? De alguna manera se ha notado el cambio climático, se está notando, y entonces no hacía tanto calor. Nos bañábamos donde podíamos, en las albercas de las huertas, porque había huertas. Tú eres de pueblo. Yo soy de pueblo. Yo soy de pueblo. Y tú también eres de pueblo. Yo también soy de pueblo. Había albercas y claro, tú nunca habrás visto una noria y como de alguna manera el animal daba la vuelta y no, nunca la has visto. En vivo y en directo no. ¿No? Cristina, ¿qué te ha sorprendido? Porque posiblemente yo que te conozco algo, sé que tú eres capaz de emocionarte por adelantado con las cosas, ¿no? Y que las vives ya con un tiempo, en un futuro presente, ¿no? A medida que ha ido avanzando este estudio, esta recopilación, ¿no? ¿Tú esperabas cosechar este voluminazo de ítem? Posiblemente, intelectualmente, seguramente sí, ¿no? Entiendo que, pero que se pudieran extraer tantísimas cosas de todo esto que originalmente era una idea bonita, ¿no? Yo confiaba en ello porque es que, o sea, que es verdad que existe mucha sabiduría en la gente, que también con esto del conocimiento muchas veces parece que tienes que estar en la academia, tener títulos, tener ingeniería, carreras técnicas, científicas, no sé cuánto, cuando en realidad hay una cantidad de sabiduría y conocimiento en la gente normal y corriente, que no puedes tener carrera o no, pero es que la sabiduría la tienes, ¿no? Y claro, además, pues sí, a mí me han contado, ya no solamente durante este proceso, ¿no?, que ha sido una pasada interesantísimo, precioso, emocionante, de todo. Pero claro, yo sé que tenía como ciertas nociones, un poquito. Entonces, digamos que me lo esperaba, pero no deja de sorprender. No deja de sorprender, no deja de emocionar. ¿Qué cosa? Dime algo que no sé, porque supongo que la interacción cuando empezara a fluir, o cuando empezaran a salir cosas atropelladamente de ¡ay, pues sí, por no sé cuánto! Dime algo que te hubiera... O algo inesperado que dijera, ¡joder, que es verdad! Mira, me ha gustado mucho, por ejemplo, conocer profesiones antiguas porque ya no están, ¿no? Como las cosarias eran, ¿no? Cosarias, los recoveros también. Sí, la cosaria, exactamente. El talabartero. Claro, por ejemplo, o por ejemplo, una cosa que me... Que a lo mejor una tontería, pero a mí además me encendió una luz y dije, esto lo voy a hacer yo, conservar el pan dentro de la orza, por ejemplo, ¿no? Y luego la comunidad, todo lo que han contado de comunidad, porque es verdad, siempre hemos intentado no romantizar, porque efectivamente no todo pasado es recuperable, ¿no? No todo es sostenibilidad, no lo queremos todo, obvio. Pero al final es un poco inevitable... porque son recuerdos bonitos, hay mucha hermosura ahí, ¿no? Con todo esto de la comunidad que decía Pepe, vivir en la calle, sentarse con la silla en la calle, la gente, ¿no? Compartir tantas cosas, no deja de sorprender, aunque lo sabes, lo intuyes, lo hueles, ¿no? Pero no deja de emocionar y de sorprender muchísimo. Yo recuerdo el olor a la tierra mojada, ¿eh? Que hoy, a ver qué niño en esta ciudad huele a tierra alguna vez, si es que alguna vez la ve mojada, ¿no? Porque olores y cosas y sensaciones que están ahí impresionadas en la retina interior del cerebro, pero que difícilmente puede volver a recuperar, ¿no? Más allá de... Sí, no, y luego el tomate sabía tomate. ¡Ay! Ahora lo pagamos a precio de oro, ¿eh? Porque entonces no había tanto producto químico de estos que le echaban a los productos. Y luego una cosa importante era el botijo. ¿El botijo? Es curioso. El aire acondicionado del agua. Sí. Esa gran tecnología, ¿no? Eso lo que decíamos punta, antes, que parece que es una gran tecnología. Siempre se veía, en vez de eso, se tenían todas las casas, había sus botijos, y tú bebías siempre el agua en botijo. Y se debía de recuperar el botijo ahora. Yo es creo verdad, que es bastante... Regalar botijos, me cago en la madre. En mi casa idea. Estamos en ello. ¿Sí? Joder, pero es que además no hay botijos, ¿eh? No. Es verdad. Y eso que la Rambla hace un botijo muy bueno. Y los tenemos aquí al ladito, sí, ¿no? Sí, sí. Es más, fíjate tú que saltando de una cosa a otra, cuando yo he leído en el documento la lumbre, al calor de la lumbre, O sea, yo no lo recuerdo, confieso que no es un recuerdo mío, pero a mis padres y a mis hermanos mayores yo los he oído hablar de la charla, claro, porque al calor de la lumbre era delante de la chimenea, ¿eh? En casas de pueblo había chimenea, ¿eh? Y ese, aparte de que la luz pudiera fluir con candiles y con... Wow, es que parece que todo ha existido siempre, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Es un poco inevitable, ¿no? Ser un poco romántico en esto, ¿no? Sí, es un poquito inevitable. No está mal tampoco, porque también se... Como eso que miramos muchas veces demasiado al futuro desde un lugar muy tecnocrático, muy de eso, de la tecnología nos salvará. Entonces, no está mal romantizar también un poquito otras vivencias, ¿no? Ahora lo que tenemos que aprender, porque claro... pues como decía Pepe, también era una época de mucha pobreza, ¿no? Entonces lo que tenemos que aprender es a sin esa gran necesidad, sin vivir todas esas necesidades materiales que podamos crear, podamos vivir, bueno, de hecho lo hacemos mucha gente, ¿no? O lo intentamos, estamos en el camino y hay muchas comunidades que no conocemos, que no están aquí, no las tenemos ni cerca, que sí que lo hacen, ¿no? Que tienen mucho más apoyo, que tienen un consumo muchísimo más razonable de por lo que necesitas y punto, ¿no? Ay, mira, una cosa que me decías, que te ha sorprendido. Me contaron en uno de los grupos que los zapatos, que se limpiaban los domingos, claro, la mayoría de la gente tenía un par de zapatos, se limpiaban los domingos y se limpiaban, o mucha gente lo hacía con la piel de las naranjas o de los limones, porque claro, como es desengrasante, ayuda a limpiar. Y se utilizaba eso. Y también había quien contaba que se les daba negro al zapato con el culo de la sartén. Con el tizne del culo de la sartén. Wow. Pues lo que mancharía bastante, ¿no? Wow. Me imagino. Lo que sí es verdad que había poca escasez de todo, porque la ropa, los cuellos de las camisas... Se les daba la vuelta. Se les daba la vuelta a todo. También había mucha represión. Realmente los curas mandaban mucho. Y entonces las mujeres tenían que ir, si iban con más corte se tenían que poner manguitos en las iglesias, la falda tenía que sobrepasar las rodillas. En mi pueblo se ponía el cura, me acuerdo echar una película de estas 3R, porque los cines los calificaban, era azul, era blanco, era rosa, era 3R y ya roja, que roja ya era lo peor. Y pues claro, como Dios manda, ¿no? y el cura se ponía allí y si había ido al cine no comulgaba, ¿no? No te daba la comunión. Y si había ido al baile y si eso tampoco te peca mortal, ya peca mortal. Aún así se imponía siempre el paco el chocolatero y la raspa. Sí. Qué mala suerte han tenido nuestros mayores, ¿no? Porque esa parte de la historia que tú, hombre, fabulas ahora un poco con un poco de sorna, ha tenido tres días con pasamañana, ¿no? Sí. Ha tenido... Pues hablando de lo que estabas diciendo, yo me acuerdo que una expresión, si tú hoy entras en una clase de la ESO y dices, ¿qué es sacarle? ¿Qué es el lustre? ¿No? El lustre, lustrar los zapatos. Esa era una expresión que yo recuerdo cuando mi madre, que yo además odiaba eso de darle los zapatos con el cepillo, venga, niño, eso no está lustrado, eso hay que sacarle lustre, ¿no? Son palabras... olvidada, ¿no? Son ya amortizada, ¿no? Qué bien. Oye, ¿con qué intención habéis hecho? Este es un proyecto, entiendo que es de parte de dónde, ¿de dónde sale? Bueno, pues esto es el Ecologista en Acción de la. Bueno, presentamos un proyecto a una de las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de Cooperación y Solidaridad. Con la intención de hacerlo un poco medio en el marco de Barrios por el Clima, o sea, con la misma lógica, ¿no? De Barrios por el Clima, de construir entornos más habitables y más sostenibles. Y bueno, pues en esas, para sacarnos un poquito más de recursos, para poder mantener mejor un proceso de este calibre, pues se le da ahí un poco. Sale de ahí un poco, sale de darle vuelta a qué más se puede hacer, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Cosas originales, cosas que nos apetezca, que sean ilusionantes, motivadoras, ¿no? Y que también nos ayuden a construir otras formas, porque este tipo de encuentros nos permite también entrar en un espacio mucho más intergeneracional, poner en común y en diálogo diferentes conocimientos, diferentes formas de entender la vida. De hecho, con Yayo Flautas tuvimos una actividad final, porque a todo esto también se le han sumado que hemos hecho algún paseo también de memoria por la ciudad. Hicimos una con Yayo Flautas por San Agustín, hicimos otra con Diego Peinazo por el río, para ver un poco cómo eran las calles, cómo eran las casas, cómo era, dónde se juntaba la gente, dónde se hacían las fiestas, dónde se compraba, qué relación teníamos con el río, ¿no? Como también es eso mismo, pero in situ, en la propia calle. Y luego también hemos hecho actividades finales, digamos, ¿no? Como un cierre del ciclo. Y ya yo flautas, lo que hicimos fue un encuentro con Juventud por el Clima y la JOC, para que pudiese también darse ese espacio intergeneracional, que fue muy bonito, porque también llegado un momento, las compañeras, las mujeres que vinieron de Yayo Flautas, también le preguntaron a la gente joven, bueno, ¿cómo os podemos ayudar? ¿Qué os podemos ofrecer? Entonces, fue hermoso, ¿no? Porque efectivamente fue un encuentro intergeneracional y eso lo necesitamos. Que además parece que los extremos, digamos, de edad de la vida, ¿no? Parece como que están muy muy marginados, muy lejos uno de otro, ¿no? Sí, muy lejos, pero es que además se les minusvalora un montón. A los jóvenes no se les da voz, sí. Y las personas mayores parece que ya... Igual o peor. Si ya no trabajan, pues ya está. Ya, pues sí. No, al contrario, ¿no? Hay una riqueza increíble. Y hay que recuperarla y ponerla en valor. Aquí, claro, aquí había que tener más de 60 años, ¿no? Para participar en este grupo exclusivo, ¿no? Ya mismo, sí, Pepe, sí, ya mismo, me cago en la más serena. O con el Pepe, era muy bonito que no me diera las tocas al final, ¿eh? Bueno, aquí estamos, ¿no? Que no es poco, ¿no? Es bueno recuperar el botijo y la talega. La talega del pan, vaya, yo tengo dos en mi casa. Y la silla en la calle. Yo de verdad estoy soñando con esos momentos también, de la silla en la calle, que hay gente que todavía lo hace, pero es muy residual, ¿no? Sí, yo lo he visto, en el sector sur lo he visto yo. En mi barrio, yo soy del sector sur, ¿eh? Y yo recuerdo que cuando estábamos mi jefa, mi amiga, mi pareja y yo de novio, el paso desde mi casa hasta la suya era todas las noches. Buenas noches. Ya pasaba esto viene todas las noches. O sea, nos tenían absolutamente fichados, bloque tras bloque. Aquí tenemos la suerte de que hay varios barrios que lo mantienen. Sí, yo lo he visto. Ya no es lo mismo. En el sector sur lo he visto. Y en Campo de la Verdad, en Cañero, son sitios en los que se mantiene. Y lo que sí es verdad que se saludaba más que ahora, ¿no? Claro, porque además todo el mundo te conocía y tú conocías, aunque no fuéramos amigos, ¿no? Pero nos identificábamos, éramos de la zona, ¿no? Sí. ¿Sabes otra cosa muy bonita? Que yo creo que todo el mundo lo hemos disfrutado. Y esa es otra cosa que me ha sorprendido, ver el disfrute. Sí, pues se notaba. En todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, sí. Y vamos. Así como y mucha implicación, ¿no? Que ha ido generando mucha, como que ha gustado desde el principio la propuesta con el grupo de Cañero, con la asociación vecinal de Cañero, que ha sido en realidad con las mujeres, con las vecinas cañeras, con quienes hemos estado en el proceso. En la primera reunión que estuvimos así viendo un poco cómo plantearlo, resumieron la idea para trasladarla al resto del barrio como: queremos recuperar para el presente las buenas costumbres del pasado para construir un futuro mejor. Toma ya. Y yo dije, madre mía, ya aquí dándole mil vueltas y tengo que explicarlo dando mil explicaciones y me pierdo y me lío. Y estas mujeres aquí han hecho lo pim pam pum. Claro, lo tienen claro. Sí, porque además yo creo que el ciclo de una vida vivida probablemente sabe uno ya calibrar que no ha merecido la pena, ¿no? Y qué cosas son las verdaderamente que te importan. Por lo menos si tú ya no llegas con la intensidad de poder disfrutarla, que no se pierdan, ¿no? Que sea algo que quede ahí, tenga luces que las disfrute, ¿no? Aparte que muchas de las cosas que hacíamos en nuestra infancia, en nuestra juventud, las nuevas generaciones van a tener que volver a hacerlas. Efectivamente. Porque los recursos cada vez son más escasos y yo creo que hay que llegar a una política un poco de austeridad en el sentido de ser más austero en la vida personal y consumir menos. Dicen que nuestros jóvenes se han criado en un mundo que no van a volver a disfrutar, ¿eh? O sea, claro que el mundo que les viene, ¿eh? Lamentablemente, y de eso a lo mejor somos responsables los que, bueno, son responsables en general, ¿no? Las sociedades pasadas o presentes, ¿eh? No le vamos a dejar una herencia muy... Sí, es que antes no lo he comentado, pero que parte de esto también la intención era precisamente... prepararnos, podernos preparar y hacerlo con gana y con ilusión. Bueno, Cristina, pues cuando preparéis el vídeo de todo esto, ¿no? Porque no sé si estará en esta fase del proyecto o qué, pero sería preciosísimo ver, ¿no? Que de esto se sacaran cosas, imágenes, no lo sé, no... Librito. Algo, una... Bueno, algo haremos. ¿Sí? Okay. Algo haremos. Qué bien, qué chulo. Qué... Ha tenido que ser divertido, ¿no, Pepe? Está bien. Además, Cristina... Y menos sesudo, ¿no? Todo no tiene por qué ser sesudo. Ahí tiene que... Sí, la verdad, íbamos diciendo, los recuerdos a lo mejor realmente eran un poco desbarazados, pero realmente cada cual decía una cosa, pues yo recuerdo tal cosa. Entonces, claro, otra decía, ah, pues yo también recuerdo claro, tal. Claro, porque además te asalta, ¿no? Sí. Volvía otra vez, ¿no? Sí, era sí, como sí, secar a una página perdida sí, dentro de... Además de tu baúl, del tuyo, ¿no? Tenía cosas bonitas. La verdad es que también... Vuelvo a repetir, había mucha represión, había mucha pobreza, había mucha, los chavales los tenían que los quitaban de las escuelas muy pronto porque tenían que ir a recoger el algodón, o sea que de alguna manera también es una tontería, mira que las cosas que dices, Pepe, hay que ver. No, sí, hombre, sí. Y sí, además sí, en los pueblos y las ciudades andaluzas se tuvieron que emigrar en esa época porque no se podía vivir. Sí, aquí también había poca leche. ¿Qué? Que había poca leche, poca industria, claro, y poca cosa. Claro. Bueno, pues muchas gracias por devolvernos por lo menos la secuencia, ¿no? Porque yo supongo que todos los que nos estáis y las que nos estáis escuchando, supongo que seguramente conservéis algún recuerdo, si no en propia carne, en lo que los haya contado vuestros padres o vuestros abuelos o hayan contado vuestros vecinos, si sois de pueblo, esos recuerdos, de, como decía Pepe, ¿no? De la era, de ir a por agua. Yo recuerdo ir a por agua, con la cántara. No, y había el agua, ¿eh? Había que traía el agua en cántaros. Los cántaros, claro. Yo he ido al Pilar, a la Fuente del Pilar, por las cantareras. Y el sitio donde estaban, en medio del pasillo, un pasillo oscuro, ¿eh? Y ese agua estaba fresquita como no enfría la de mi frigorífico, ¿eh? Las cosas, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, vale, ya está. Había los pozos, se conservaban los productos. Los pozos, esa higuera en medio del patio de la casa, ¿eh? Era una higuera. Bueno, ya está, dejarme ya. ¿Eh? Cristina Contreras y Pepe Villamor, muchas gracias, ¿eh? Y gracias por ser ocurrentes, por pensar en estas cosas que yo creo que nos devuelven a la naturalidad, ¿no? A lo que fueron nuestros padres, a los que fueron nuestros mayores, y que tanto, posiblemente, hombre, ojalá que no sea forzado a degüello, ¿no? Pero que si tenemos que recuperar, que sea una cosa poquito a poco, ¿no? Que no nos haga daño, ¿no? Sí, yo creo que hay que dos formas, que hay que individualizarse menos, hay que ser más solidario y que hay con el tiempo hay que tener una vida un poco más menos consumista y más austera. Y el día que quedéis para sacar la silla en vuestro eso, avisadme que yo me voy con la mía. Venga. ¿Vale? Silla de Nea. Sí, claro, de Nea, claro. Muchas gracias, amigo. Vale. Muchas gracias. Hasta luego a ti y felices fiestas, ¿eh? Gracias, Pepe. Cause you bluff, he is the ace you never thought. He played that much, and now it's more than all this.

de que estáis ahí, de que queréis ser parte, protagonista también del futuro de ese espacio, que durante tantísimos años ha sido parte de la historia también del barrio y de la ciudad, ¿no? Sí, sí, hombre, ¿eh? Historia, pero historia, bastante, o sea que... Bueno, pues Juan y Rosa, Rosa y Juan, las cabezas visibles del Club Frei Albino Racing Córdoba, qué nombre más bonito, tiene, es un poquitín, es que lo hemos, tiene, lo hemos puesto mejor. Tiene nombre, tiene apellidos, o sea, largos como si fueran ilustres, ¿no? De, claro. Y lo soy, Como soy. El Frei Albino y el Racing. Bueno, ilustre. El Frei Albino ya estará como esté, pero el club que esté como tenga que estar, ¿no? Y que ocupe el espacio que por derecho es suyo. Que es para, ¿no?, los niños, que no es para los que nosotros estamos ya. Bueno, tú estás cansado estupendamente, Rosa. Yo te veo a ti estupendamente, Rosa. No sé, yo es que nos conocemos de hace 15 días, ¿no? Más o menos. 20 quizás, ¿no? Llegué. Sí, sí. Bueno, fuera ya de coña, Rosa, muchas gracias por haber estado aquí. Juan, muchas gracias, que tengáis fortuna, que nos contéis cómo va la cosa, porque nos interesa mucho. Y, hombre, que sepáis que cuando haya que hablar del club, cuando haya que hablar de las necesidades que tengáis, cuando haya que hablar del barrio, cuando necesitéis cualquier cosa... Pues del barrio Disma, cuando quieras. Paradigma Radio. Que ya no ha hecho, que hay muchas cosas en el barrio. Sí, ¿no? Tú punta sin hilo, ¿no? Tú no vayas a dar un comentario. ¿No quieres una colaboradora aquí para hablar cuando del barrio? Quieras, cuando tú quieras, pero hoy no, Rosa. Hoy no, que si no llega a la mano. No, que va. Y le ponen falta. Bueno, pues... Muchas gracias a ti, Enrique, por habernos dado esta oportunidad. Y la próxima vez. Que no le más golpe la mesa, Rosa. Perdón. Estoy así, diciéndome que. No pasa nada. Oye, de verdad, en serio, que gracias a vosotros. ¿No? Esta radio tiene sentido con las cosas que contáis vosotros. Así muy que mutuamente nos apoyaremos, ¿vale? Pues muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias. Un abrazo. Venga, igualmente. Nina, no volvías venir a bailar. Que jovenat i guapa i xelista. Si no vols avui, potser voldràs demà. Perquè ets la més xula de tota sa festa. Balla qui te balla, no t'aturis, no. Posa un peu aquí, no te passis de voltes. No me posis cara de desil·lusió. Balla qui te balla, escopeu traïdor. Dolenta, copeo bolillas, copeo tendrás. Y en esta cansada no te aturarás. Vaya qui te vaya, no te aturis, no. Posa un peu aquí, no te passis de voltes. No me posis cara de desil·lusió. Vaya qui te vaya, copeo traïdor. Aquest ball no és el sol qui la domina. Ai, sí, ai, no, no. Ai, sí, ai, no. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, aquí tengo yo a dos personas, no digo encima de la mesa porque no se lo permitiríamos, ¿no, Javi? Pero que yo creo que, vamos, que pff, me extrañaría. O sea, nos salimos un momentillo, Javi y yo, y volvemos y seguro que nos han revuelto el gallinero absolutamente, ¿no? O sea, no sé si metemos lo peor o lo mejor, ¿no? Bueno, de cualquier manera, un placer, un placerazo. Volver a encontrarme con compañeras y compañeros como los que hoy me acompañan en este fin de programa, fin de mes, fin de trimestre, fin de curso. Bueno, hacemos hoy un remember de todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos 30 programas, de este voluminazo de cultura, de ecología, de cosas que no se hablan y que hablamos nosotras, de conocer a los jóvenes desinquietos que hay por aquí por la ciudad, de conocer vecinos que vienen de fuera, pero de fuera, de otras latitudes, del continente americano, del continente africano, de bueno, pues de visualizar, de denunciar, de reflexionar. Un orgullo, ¿no? Un orgullazo para los que estamos aquí, sobre todo sabiendo que somos gente normal y corriente, que cuenta las cosas de la gente normal y corriente, y que con la normalidad del mundo seamos capaces de descubrir cosas tan maravillosas como las que han ido sucediendo y habéis ido conociendo a lo largo del curso. Y nos hacían falta personas con criterio, con capacidad reflexiva y con ese puntito de comicidad que compartimos, para terminar este tiempo con una reflexión de conjunto. Y por eso pues tenemos aquí a la díscola Amelia Sanchi. ¡Wow! No teníamos esto experimentado, ¿no? O sea, me ha salido así de tirón. Amelia, buenas tardes. Muy buenas, me suena Belorado. Bueno, Belorado, wow, Belorado. Eso tiene una componente monjil que conectaría con Miguel Santiago, que hacía un momento decía cosas así parecidas. Bueno, Miguel Santiago con ustedes. Me he dado cuenta que está entre Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. San Juan. ¿Cuánto tiempo hemos pasado, en ese? Las fatiguitas, ¿no? Que nos ha hecho pasar la iglesia, sí, ¿no? Sí. Bueno, no sé ahí. En ese buen pastor que nos conocimos. Vaya. Ay, con buen pastor, qué buen pastor para estas ovejas que de no haber sido así habrían ido descarriadas por el mundo. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque hace ya algún tiempo que no nos encontrábamos. Los tres aquí en esta mesa, ¿no? Sí, tenemos una vida azarosa. Sí, es verdad. Tan contento y tan alegre, ¿no? Por eso. Aunque, en fin, dirán, uy, con lo que está cayendo, pero bueno, ya está. Pero hay que seguir viviendo, con sentido común, con sentido del humor. Sí. Eso es fundamental. Especialmente. Sí, sí. Especialmente. Sí. Especialmente, sí, porque además, no sé cuándo era, esta misma mediodía, hablando con mi familia, me decía, y hablábamos eso, ¿no? O sea, que las cosas que hagamos tienen que ser para ser un poco felices, tienen que servirnos para que seamos un poco más felices. Y si no son divertidas, son un pestiño. Sí. Qué lástima, ¿no? Que no aprendamos con alegría de adquirir un conocimiento nuevo que no teníamos y no el sufrimiento de tener que hacer acopio de contenidos que no nos interesan nada, ¿no? O etcétera, ¿no? Que... Sí, sí. Si no hay una sonrisa... A veces felicidad igual es una palabra muy grande, pero con sí, una sonrisa eso que menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, si somos felices o por lo menos con esa sonrisa, tenemos una posibilidad mayor de transmitir mejor y de hacer más por los demás. Sí, pues sí, yo no sé vosotros, pero yo de verdad hoy, y no es por no voy a hacer un gesto de petulancia, pero yo estoy contento. O sea, hoy terminamos programa esta temporada y yo estoy especialmente tranquilo y satisfecho. Podíamos haberlo hecho más grande, más largo, posiblemente también bastante mejor, pero lo que nosotros hemos hecho, yo estoy satisfechísimo, sobre todo por haber tenido la fortuna de encontrar a tanta gente tan bonita en esta ciudad que hace tantas cosas tan desconocidas y que son tan importantes para tanta gente que no conoce a nadie. O sea, que no son conocidos, perdón, he querido decir, ¿no? Y yo creo que eso a mí me embarga de satisfacción, palabra, de verdad, en serio, ¿no? Sí. Sobre todo eso, rodearse de buena gente y estar... estar con personas que están más allá de lo que solamente le enriquece a una misma. Y eso siempre es muy satisfactorio. Y cuando estaba viendo ese resumen, ¿no?, de lo que pasa aquí en Paradigma, es para sentirse extremadamente bien. No solamente contento, que tú eres muy humilde, sino, pues eso, muy bien, bien, sí, y muy satisfecho de un trabajo muy bien hecho. Además, se añade, yo lo iba a decir, es para sentirse orgulloso con los medios que hay, sin ganar una pela. Me la pela. Con mucho esfuerzo, con mucha entrega, ¿verdad? Sí. Con mucho optimismo, con mucha utopía, con mucha gana de transformar. Y creo que en un mundo que nos lo quieren pintar de otra manera, porque tú lo acabas de decir, Enrique, que aquí ha pasado gente muy guapa, como suelen decir los nenes hoy en día, gente muy guapa. Y el mundo en el que vivimos, el porcentaje de gente guapa es mucho mayor, muchísimo mayor, sin duda, que el porcentaje de gente fea. Y lo digo en el sentido no físico, sino en el sentido de valores, ¿no?, que tiene la palabra, ¿no? Y eso es lo primero que yo quería decir, ¿no? Cuando nos podemos mostrar desesperados, con desesperanza, con ganas, gente que me dice, estoy entristecido y no sabe por qué. Digo, yo sé por qué, porque escuchas muchas noticias, es negativo, escuchas mucha tele, es negativo, o tele basura, y entonces te van comiendo la moral. Pero si tú te esfuerzas en estar con la gente de valores, esa conciencia que te van dando, esa fuerza que te están dando, digo, eres como el arbolito chiquito, el olivo, que es nuestro gran árbol del Mediterráneo. Tenemos que ser olivos, o sea, chiquitos, con raíces profundas, que conseguimos el agua a grandes profundidades de la tierra y después damos la fruta mejor que la aceituna. Alimenta, cura, es simbólica. Entonces, somos mares de olivos en este Mediterráneo. Y además los mediterráneos y las mediterráneas. Tenemos que estar muy orgullosos. Además, patrimonio de la humanidad desde el punto de vista de la alimentación. Sí, sí. Por lo tanto, más no podemos pedir. Y sin embargo, en vez de sentirnos felices de ese ungüento de aceite de que nos cura, que nos sana, que es muchísima gente que nos rodea, nos amargan los feos de la película continuamente. Y yo, como las series, me encanta que haya un final feliz. Y con tanta gente buena, seguro que al final va a haber un final feliz, creo yo, ¿no? Sí, no, es esto que dicen de si no está bien es que aún no se ha acabado. Pues es un poco lo que pasa en Paradigma. El hacer balance y mostrar esa cara amable que no es noticiable porque tenemos muchas veces que todo lo que no es producto de economicista no acaba saliendo en las noticias, y lo bueno que trae aquí Paradigma es precisamente aquellas cosas que no pueden traducirse en dinero, pero sí pueden traducirse en un bien para las personas, que al final es de lo que va. Y aquí se encuentra esa buena gente de la que está hablando Miguel, esas acciones que muchas veces pueden ser transformadoras, y cuanto menos lo que sí son es motor de cambio para quien las hace e inspiración, y de eso va la utopía, como estaba comentando también Miguel, para que las personas pensemos que no todos somos iguales, que es lo que pretenden vendernos, que es lo que acaba dañando las instituciones, que es lo que acaba dañando los servicios públicos, que es lo que acaba carcomiendo no solamente a las instituciones, sino a las personas, y que acaba siendo muy inspiradora. Me recuerda mucho a las radios colectivas de América Latina, y me parece que tiene muchas cosas buenas, pero de las mejores es que funcione como esa radio colectiva en la que está hecha por todas las personas y que se van aportando de a poquitos, que muestra que no somos esa inmensa minoría a la que minusvaloran, pero no es una cuestión de cantidad, sí, además, sino de desvalor, y no es por cantidad, ya digo, sino por menos poder. Cuando se hacen los análisis, a mí me gusta señalar que busquemos si somos menos en número o menos en poder. Y aquí podemos aclarar muy bien cuando se hace los análisis de qué es lo que ha salido y cómo se ha participado, que podemos ser menos en poder, pero casi siempre se demuestra que somos más numéricamente. Y eso está bien, para lo bueno y para lo malo, pero está bien. Está bien darse cuenta que mayoritariamente la gente nos preocupamos una por la otra. Está bien darse cuenta, por todo lo que hemos ido viendo aquí, procesos de migración, procesos de atención con personas mayores, personas que colectivo LGTBIQ+, todas esas diferencias, y como decía Ortega, ser diferente no es ser indecente. Esto todo aquí se ha quedado reflejado. Porque Paradigma, además, mirándote a ti, Amalia, por tu lucha feminista y por todo, es una radio de cuidados. De cuidados. Cuida al ser humano. Se preocupa por el ser humano que está en la escuela, para que no le falte la escuela, para que no le falte la sanidad, para que tenga unos barrios dignos y todo el mundo pueda vivir con dignidad y con valores y sin falta de alimento y sin problemas de techo. Sabemos que los cuatro, yo le digo la regla de las cuatro A: agua, aire, alimento y alojamiento. Cuando falte una A, ya estamos fallando como sociedad. Sí. Y tenemos muchos ciudadanos y ciudadanas que le falta alguna A. En Córdoba, en la mitad del mundo, casi las cuatro A faltan, ¿no? Y esas cuatro A sumadas a la educación, a la sanidad, en un contexto de libertad, tenemos la ecuación perfecta. No lo podemos conseguir como ser humano. Entonces, en estos ambientes, en estos contextos, se da esa realidad, ¿no? Claro. Que no, porque la utopía no es una falacia. Las falacias no son cosas que se puedan conseguir nunca, pero la utopía sí. Y son como pasos, pasitos de utopía. Y el cuidado Educar es en el feminista, centro. El tiene mucho que ver. Los niños chiquitos, para ser personas, necesitan dos cosas importantes. La leche física y la leche del amor. Y el cuidado es fundamental para eso, ¿no? Entonces, que medios de comunicación de base como es Paradigma, a pesar de las dificultades, de los problemas, etc., ya lo sabemos, ¿no? Pero, sin embargo, hay tanta generosidad, tanto esfuerzo durante un curso entero por el cuidado de tus conciudadanos y de tus conciudadanas, que realmente, nada más que por eso, este proyecto tiene que seguir para adelante, ¿no? Bueno, pues yo tengo, voy a compartir con vosotras lo que avanzábamos en el al comienzo del programa, ¿no? Paradigma se muda de estudio, ¿no? Tenemos que marchar del espacio que ocupamos, aunque nos marchamos simplemente unos metritos, ¿no? Nos quedamos en el mismo edificio y en la misma planta, porque las dificultades que está teniendo el proyecto son importantes, ¿no? Y me parece que viene al pelo, ¿no? El compartir también el orgullo y el estado de necesidad, ¿no? Yo creo que también es importante que si somos capaces de valorar un proceso o un... esta radio quiere ser proceso, quiere jugar al juego de la evolución e ir de la mano de lo que vaya pasando en la ciudad, ¿no? Pero eso necesita de vuestro apoyo, ¿no? Digo, y ahora me refiero tanto a la mesa como a tú que estás ahí al otro lado escuchándonos. No se trata de hacer pedigüeño, se trata de hacer pedagogía, ¿no? Esto es tuyo, es nuestro, ¿eh? Es de la comunidad, es de la ciudad, para que sirva, para lo que ya sabes para qué sirve. Pero para que sirva hace falta que viabilicemos esto como un proceso de comunicación social, que no está reñido con que sea un espacio que esté no sobredimensionado, sino bien financiado, y nos hacen falta socios y socias. Este es un proceso y un proyecto que quiere perdurar en el tiempo, y que si no perdurara Paradigma tendría que existir obligatoriamente, nos lo debemos como sociedad, que haya espacios de reflexión, pues como los que inventaba Amelia, ¿no? Estas radios comunitarias de los países del sur de América, ¿no? Porque hablan y proyectan lo que no interesa, lo que no es noticia, lo que no vende, ¿no? Pero es que nosotros no hemos venido aquí a vender ninguna burra. Esto no se trata de eso, se trata de dignificar la base de donde partimos, y esa base, en esa base suceden muchas cosas. Se hierven las cosas a un fuego muy lento, se van haciendo como se hace un buen caldo, y de ahí van saliendo gentes bellas, que hacen cosas bellas y que no transforman el mundo, pero que hacen viable que los barrios no pierdan las redes comunitarias, que se cosan barrios con barrios, que se tejan relaciones productivas, ¿no? Que se junta gente que trabaja pues porque sus hijos tengan una educación pública con él, que tiene la fortuna o el desvalor o la mala suerte de haber tenido alguna enfermedad incurable y tienen que, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta radio quiere estar ahí, quiere estar al servicio de esa gente. Y si entendemos que eso es así, yo ya con esto voy a terminar, nos hace mucha falta el garantizarnos la independencia que nos dan no las grandes, los mecenazgos. Nosotros no queremos mecenazgos importantes, queremos micro mecenas, que tu poquito, que no quiero que tu poquito sea mucho, sino que sea el tuyo, y que contigo venga el de tu vecina o el de tu amigo o el de tu compañero de trabajo, porque eso nos va a dar la independencia para tener la boca tan grande y tan chica como nos dé la gana. Bueno, pues ya está. Hoy no lo hemos permitido porque hemos hecho un poco de balance, y haciendo el balance hemos dicho, estamos satisfechos, pero necesitamos crecer, queremos más. Queremos tener un periodista, queremos tener a un técnico al que le podamos pagar para que podamos emitir por la mañana y por la tarde. Queremos crecer como medio, que no está reñido ser una asociación, como somos una asociación cultural, con trufar un buen proyecto comunicativo que sea legítimo a los intereses de la base de esta sociedad, y eso está reñido ahora mismo con los otros medios que tienen otros intereses distintos, ¿no? ya lo he dicho. No, hace falta abrir esos espacios que la única manera de poderlos tener es tener los medios suficientes. No es hablar tanto de poder, ¿no? Como diría Camille, es tener esa capacidad para empoderarnos y para poder llegar hasta donde creamos conveniente, ni más acá ni más allá. Y eso sí es verdad que cuesta dinero, porque en derecho decimos que todo tiene límites, todos los derechos incluidos, y también todo vale dinero. Y si no vale dinero, tú eres el que está pagando con tu propia persona o con tus datos. Y como aquí no se está pagando con los datos de nadie, está claro que entonces hay que pagar con dinero, que me parece mucho más honrado que pagar con los datos o que te los roben, que es lo que está pasando en muchos medios de comunicación o que está pasando en Internet, por ejemplo. Y es mejor hablar claro y decir las cosas y plantearnos que ya está bien, ¿no?, de contar las cosas de manera histriónica y hacer casi muchas veces espectáculo. Y eso, bueno, pues es complicado, ¿no? Y esto viene pues con lo que ha pasado en Assange, con Assange ahora, que después de 14 años pues ha acabado teniendo que declararse culpable. Y esto es una buena noticia, el que él ya por fin esté libre, pero una mala noticia pues para cualquiera que tengamos y queramos estar informados. Esa libertad es a la que me imagino que estamos ahora refiriéndonos. Y eso, bueno, pues estamos en una sociedad en la que nos hace falta. Sí, sería conveniente que todas las personas aportáramos, como aquí se ve que se ha aportado mucho de cada persona lo que ha podido y desde donde ha podido, y que pueda continuarse un proyecto tan apasionante, ¿no? Porque fíjate que hemos tenido miedo. Uh-huh. Con el tema de la COVID, ¿no? Que a ver por dónde iba a salir, ¿no? De alguna manera, y gracias a la ciencia, a la investigación, pues tú fíjate cómo estamos, ¿no? Pero hay una COVID muy potente que está ensuciando la entraña de la gente, que está machacando la dignidad de la gente y los valores, por supuesto, ¿no? En el que la gente es muy cortoplacista, pero es negativo además, ¿no? Con desconfianza, con luchas, con negativas, con escupir al vecino, con el tú que has hablado de lo diferente, ¿no? Había hablado de lo diferente, lo importante que es lo diferente. Y no quieren a lo diferente, cuando el hecho de esas personas ya era diferente de por sí, porque tu código genético es único e irrepetible. Una vez que nos vayamos nuestros cuerpecitos serranos a no sé dónde, ese código genético no se vuelve a repetir. Y sin embargo, nos están metiendo la idea del borreguismo, del pensamiento único, de los antivalores, de estar en contra de los derechos humanos. Es la COVID. Pero es la COVID del siglo XXI, la peor que está pasando, ¿no? Sí, una COVID en el que, fíjate, nos están metiendo otra vez la realidad del fascismo. Sí. Puro y duro. Por lo tanto, ante todo eso, el despertar, el conseguir vacunas. Entonces, por ejemplo, bueno, pues hay que conseguir muchas vacunas, ¿no? Paradigma es una pequeñita vacuna. Hay muchas vacunas en el mundo. Tú has nombrado a la radio de Latinoamérica. Ya tú ves si han vacunado. ¿Y cuál es la realidad política de Latinoamérica? ¿Qué sería de Latinoamérica sin esas vacunas que tú has planteado, Amelia? Hoy en día, gracias a Dios, muchos países, o a la vida, en mayúscula, muchos países de Latinoamérica están en manos de gente, hombre, que por lo menos están más al lado de su pueblo que al lado de ese fascismo del que estamos hablando, ¿no? Que también lo hay, evidentemente. Pero todas esas pequeñas vacunitas posibilitan que hoy, si tú te pones a ver el continente sudamericano, hay muchos rinconcitos rojos. El color rojo en el sentido más potente, más fuerte, más de vida de la palabra, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es muy importante reseñarlo. Aquí, posiblemente en las próximas elecciones de Inglaterra salgan los laboralistas. Sí. En Dinamarca está gobernando la socialdemocracia. En nuestro país está gobernando la socialdemocracia. Vamos, pero a ver, quiero decir que... Lo que pasó ayer en Bolivia. Efectivamente. Que todas estas cosas, quieras que no, reseñarlas y contar esas otras cosas, ¿no? que estábamos comentando, claro, que no aparecen, pero que están y que nos dan esa esperanza, ¿no? Pero es que simplemente yo estoy haciendo un análisis y sin embargo, la elección europea, ¿qué pasa en Francia? Y es verdad. Pero yo me niego yo quiero abrir el abanico. Y la avenida con mucho más de colores, como las banderas que están puestas ahí en el ventanal de Paradigma y que dan a la calle Alfonso XIII, ¿no? Como el arco iris, ¿no? Como la bandera latinoamericana, la bandera indígena, la huipala, ¿no? Sí. Llena de colores también. Que no estamos en blanco y negro, que el mundo está lleno de colores, que la juventud es maravillosa. Que hoy en día los nenes se están besando más que nunca. Nenas con nenas siempre lo han hecho porque no tienen complejo ninguno. Y han ido al servicio juntas y hacen lo que les da la gana. Los nenes no. Al final nos daban más lotazos que nadie porque con el rollo de la peleilla al final, en cuerpo y cuerpo, nos rozábamos mucho más que entre las nenas. Curioso, ¿no? Cómo nos buscábamos las maneras, ¿no? Bien, quiero decir con eso que si uno se fija en la calle, que hablamos de los cuatro macarrones negativos que van en contra de los derechos humanos y del chavalito que es diferente. Sin embargo, ¿cuánta gente joven se divierte en una feria de Córdoba que pasa más de 1 millón de personas? ¿Cuántas peleas hay? ¿Cuántas peleas hay? Ah, por una, por dos, por tres. Por un... No voy a decir la palabrota porque sabes que me pongo de lengua floja. Ya fastidiamos el invento. Porque hay un abuelo que a lo mejor ha violado a sus nietos, ya todos los abuelos somos violadores. Que no, que el mundo no está montado así. Porque te atraca una persona en tu barrio, ya todos son atracadores. Que no, que la mayoría no lo son. Que no lo son la mayoría. Se juega mucho y que con este el mundo, miedo, tú sí. Te pones a mirar el mundo y hay muchas ventanas de esperanza, ¿no? Y entonces tenemos que, y además sonreír un poco. Porque además, y ahora... Hace tiempo lo dije para la izquierda. Tenemos una izquierda muy aburrida, una izquierda que no sonríe, una izquierda, y la izquierda tiene que ser alegre, festiva, sonriente, generar buen rollo, desarrollar pedagogía, en fin, que ese ropaje para ese estamos amargados, que no. Que tenemos que ser un poco festivos, ¿verdad? ¿No? En que ese punto, nos ¿no? falta un poco de chispa que la hemos tenido siempre y igual tenemos que recuperar un poco esa parte lúdica que nos ha caracterizado más y una sonrisa, cualquier cosa sonriendo es mejor. Y además hay un detalle, yo creo que hay un detalle también muy importante que deberíamos de no dejar de poner en valor, que es la vitalidad de lo insignificante. Me explico. Las pequeñas actividades, los pequeños actos íntimos, cercanos, que no cambian el eje de rotación de la Tierra, es verdad, no lo cambian, pero que hacen posible esa mueca, esa sonrisa, que hacen posible esa mirada cómplice de una vecina y una otra vecina, o de que mañana te saludes porque hoy has coincidido en algo que te ha llamado la atención. Yo creo que esa es una parte. Esta tarde hemos tenido un bloque informativo muy bonito, ¿no? Porque hay un proyecto que está atesorando Ecologistas en Acción, que es la recuperación de los saberes, de antiguos saberes, en pos de la sostenibilidad, ¿no? Y hablaban de qué cosas decían un grupo de mujeres, decían, ¿qué podemos hacer en un encuentro con jóvenes? ¿Qué podemos hacer por vosotros para que seáis más felices con nuestra experiencia? O sea, que la experiencia del pasado tenga vocación de futuro, ¿no? Eso no sale en los periódicos y eso no sale en los medios de comunicación. Sin embargo, tiene una capacidad y aporta un coeficiente de capacidad transformadora tan importante que no hay referencias, no tenemos referentes que sirvan. Bueno, pues que a lo mejor la mutación, lo mismo que los genes van cambiando, ¿no? A lo mejor la transformación de esta sociedad tiene que empezar por redescubrir esa intimidad de la proximidad, de la autenticidad que te da, que cuando alguien te habla de tú a tú y tú le miras a la cara y le estás mirando los ojos y él te está viendo a ti, eso tenga una importancia gorda, ¿no? Importante, pues es porque es creíble, ahí te ganas la credibilidad de la gente, y yo creo que eso deberíamos de redescubrirlo como algo brutal, ¿no? Que no todo se hace en el Parlamento Europeo, que todo no viene de la Bolsa de Nueva York, que eso también nos ayuda a vivir. Es que, les están costando mucho a la experiencia que estoy teniendo estos últimos años. Les cuesta mucho al alumnado, a la gente más joven, razonar, porque cosas tan tontas como tú dices, el tener teléfonos, ya no se molestan en llamar por teléfono, prefieren usar el WhatsApp, prefieren usar otros medios de comunicación y volver a la palabra, volver al debate mirándose a los ojos, conociéndose y reconociéndose unos a otros. El trabajo en equipo es algo que no les gusta en absoluto. Tener que volver a otras formas de encarar los problemas no es ninguna mala idea, pero es complicado porque va en contra de una sociedad que hemos montado con unos tiempos que no entiendo muy bien quién los ha puesto, pero estamos aquí, estamos en unos tiempos casi cronometrados y es muy difícil que solamente unos cuantos digamos hasta luego que me bajo. El uso de los tiempos, que es algo muy mínimo, pero sería un buen comienzo. El manejo del uso de los tiempos, el trabajar de manera intergeneracional, por esto que tú estás diciendo. O sea, mientras que los que ya tenemos bastante edad somos las raíces, los que están arriba en las hojas tienen una visión totalmente distinta de la vida, porque ya solamente por una ubicación física, no hace falta tampoco verlo de otra manera. Y cuando hay un momento que solamente se da alguna que otra vez, pero que es mágico, cuando estás debatiendo temas que además les pueden interesar mucho, eutanasia, interrupción del embarazo, lo que está pasando en Gaza, pero tú les dices a ellos en serio qué están opinando y que además te lo argumenten, ese momento casi se vuelve mágico, pero tú les estás pidiendo que cambien el paso del tiempo, que usualmente para ellos no es lineal, es un tiempo que es corpuscular. Y eso le rompe también a ellos su manera de sentir el tiempo. Además, claro, Amelia, cuando están más... Los momentos de máxima felicidad es cuando menos mira el reloj. Y más rápido y evanescentes son, ¿no? Cuando menos mira el reloj... Y dice, joder, qué bien me lo he pasado. Más ya, tiempo ya son de tantas, felicidad. Ya no tenemos que ir. Ya, claro. Y además, fíjate que hay algo importante, ¿no? Yo pienso que tenemos que insistir mucho en recuperar algo tan básico como la fe en la persona. Lo que nos va a salvar en este mundo es tener fe en la persona. No la fe de la religión y los laberintos, ni en el político que nos venden las motos. No, la fe en la persona. Y es más difícil. La fe en la persona que tiene de vecino, que tiene en la esquina, que tiene del compañero, que te encuentra en la calle, la fe de esa mujer que está pasando un mal rato en la calle porque se ha venido abajo, se ha caído y tú vas y la levantas, desde la gratuidad total, porque es que desarrollamos y la gente no se da cuenta desde que se levanta hasta que se acuesta la cantidad de gestos de gratuidad que desarrolla a lo largo del día. Buenos días, buenas tardes, hola, adiós, son gestos de gratuidad. Aprenderte el nombre de aprenderte alumnato el nombre y llamarles por de su la nombre. Persona, eso es fundamental. Eso ellos se quedan flipan, ¿no? Fe en la persona. Sí, y entonces nos están quitando lo más básico y lo más humano, que es creer, tener fe en nosotros mismos, ¿no? Y por eso ahí tenemos que andarnos con mucho ojo avisor para que eso no lo consigan nunca. Sí, eso es básico. Pues sí. Pues sí, espacios como este de de que hemos empezado a hablar no sé de qué y estamos terminando a hablar. No, no, pero tiene una componente, o sea, disponer un momento para desbarrar en el tono en el que lo estamos haciendo. Si yo no hubiera tenido esta oportunidad de sentarme esta tarde aquí con vosotros, no la habría tenido. Uh-huh. De compartirlo además de manera agradable y gustosa con nuestros y con nuestras oyentes, no lo habríamos tenido ni nosotros, ni ellas, ni ellos. Y yo creo que eso es muy importante, que porque la vida, yo creo que, como tú dices, en función de la perspectiva, ¿no? Eres joven y estás arriba, eres mayor y ya no estás tan arriba, pero tampoco estás abajo, ¿eh? Mm. Sí, que, por favor. Oye, ¿no? Si no tienen raíces, se muere el árbol, ¿eh? Bueno, o sea que pero, tampoco nos vengamos pero, abajo. No, pero la complementariedad de claro. Eso es tan importante. Claro. ¿Eh? Y cuando funciona... Cuando funciona, yo hoy, que además es un día especial para mí, yo hoy he recibido regalos muy hermosos sí. de chiquillos y de chiquillas de mi centro de trabajo. Se lo cantamos sí, el cumpleaños sí. feliz. Bueno, callaron la boca, no, hacer bueno, favor. Bueno, cumpleaños hacer el favor. Feliz. Cago en la madre, que parió. Cumpleaños feliz. No. Te deseamos, Enrique. ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Ay, qué mal! ¡Hombre, claro! ¡Qué menos! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale. Es que gracias. Hemos sido un pelín lentos. Encima tengo que daros las gracias, jodido. La madre que sos parió. Bueno, lo que yo quería deciros, gracias, de verdad, muchas gracias. Os quiero igual, ¿eh? No, o quizás menos, porque esto podríamos haberlo hecho después. Pero bueno, que lo que quería decir es que cuando hay verdad en la relación, yo esta mañana he tenido la fortuna y el placer de recibir los afectos de chiquillas de mi centro, ¿eh? Porque se ha establecido una suerte de miradas cómplices a lo largo del año que han dado como consecuencias porque esas chiquillas hayan venido esta mañana a las 8:30 a.m, que están de vacaciones, ¿eh? Porque no iban a poder después y porque querían venir a echar un ratito conmigo, ¿eh? Quiero decir, cuando... No, absolutamente, ¿no? Pero voy a eso, ¿no? O sea, cuando logramos, cuando tenemos una oportunidad y la aprovechamos, y esa oportunidad cuaja, de ahí salen cosas muy hermosas, ¿eh? No, estamos uh-huh. dándonos la oportunidad, estamos renunciando al tirarnos en la poltrona de la tele, a ver bazofia cochina, que nos adorma, no, o sea, que no, yo anoche me acosté muy temprano y dice mi hijo, ¿para dónde va, papá? Digo, me voy a la cama ya, no quiero estar aquí ya más rato, ¿no? Ese tiempo lo podríamos dedicar a cultivarnos, a cultivar cosas que sean productivas, para que eso luego pueda terminar fluyendo. Eso que yo esta mañana he disfrutado se queda para mí, pero lo que esas niñas han vivido conjuntamente, no por mérito de nadie, sino por mérito sobre todo de ellas, eso es un tesoro para ellas también. Mm. Eso queda ahí calado. Vosotros sois profes. Tú estás en tu época jubilar, Miguel. Aquí doña está en el trance, camino yo, de, pero todavía... Yo un camino. Pero aquí es verdad que cuando se alinean esos astros y el alumnado se acerca a vosotros y ese mundillo empieza a fluir de un lado para otro, o tú no tienes imágenes de alumnas y alumnos que han quedado ahí impresionados en tu retina de total, cerebral. Total. Y tú no los tienes también, porque además alguna vez me has referido sí, el nombre de alguno, he ¿no? he referido ejemplos concretos, ¿no? Una alegría. Pues del mismo modo ellos, estoy convencido, bueno, todos hemos pasado por ser alumnos y todos tenemos profes referenciales, es, ¿no? Es muy, decir, wow. Es muy bonito un chavalito con 12 años, en primero de la ESO, termina el curso y te diga, profe, yo quiero estudiar biología como tú. Y no te lo dice por quedar bien el nene, sino por la identidad que tiene contigo, la identificación, ¿no? De valores que tiene contigo, ¿no? Bueno, pues piropos como eso, o sea, no voy a decir miles porque puede sonar esas, pero centenares, sí. Seguro que sí, ¿no? Bueno, pues... Hoy me han llamado a mí a decirme que... Me dice, llamo a mi directora de tesis para decir que acaban de juzgar mi primera tesis y ha salido todo fenomenal. Claro, eso te llena de satisfacción, ¿no? Hombre, a ti que te ensancha, ¿eh? Y a Amelia no le viene nada mal ensanchar, nada, ¿no? Nada de mal. ¿Por qué de decís mal. Eso? No, por yo nada. Crezco hacia abajo. No, claro, cada uno crece no sé. Hacia donde quiere. Es una mujer fuerte, se lo acabo de decir. Sí lo es, sí lo es. Sí lo es, sí lo ¿Y cuando es. Te dice tu nieto, Abu, te quiero? Ay, eso es un... Ay, eso no lo he visto. Ay, ay. Miguel, ay, ay. ¿No? Se le cae un poco la boca, diría yo. ¿Eh? Bueno, y además, diría, yo creo que eso sí que es intimidad compartida, ¿no? Eso sí que es bonito. ¿Eh? Qué leche. Al final, fíjate con qué poco, ¿no? Con qué poco se te hace feliz. Este qué cara de Pánfilo ha puesto el lugar hoy mismo, ¿eh? Legítimamente, cosas, además, ¿eh? Esas cosas. Estamos en como ese Teilhard de Chardin, el gran teólogo, ¿no? Del siglo XX, a primera mitad del siglo XX, decía, es un proceso de humanización el que tenemos, ¿no? Que no nos preocupemos, que estamos ahora en el 15%, yo digo en el 15 porque decía el 10, nosotros estamos en el vale. 15, tú la mitad más. Pero que vamos para arriba, ¿eh? Que vamos para arriba en el proceso de humanización, pero que esto es lo que decía ahí al principio los dos, ¿no? Un potaje lento, ¿no? Se tiene que hacer. Sí. El proceso de humanización es lento. Sí, es un buen pero caldo, se no va se traba haciendo. Y estamos al 15%. En la primera mitad del siglo XX estábamos al 10%. Y a final de siglo estaremos a lo mejor ya al 20%. Que no. Que el proceso de humanización, a pesar de la de los ¿cómo se suele decir? De los aguafiestas, ¿eh? A pesar de la aguafiesta, esto es un vals. Sigue. No, pero que esto es sigue, un vals. Sigue. Damos un paso adelante, otras veces dos atrás, otras tres adelante. Pero que siempre avanzamos centímetros. Sí. Aunque podamos vivir, Dios quiera que no, una guerra, Dios quiera que no. Bueno, estamos viviendo guerras atroces, ¿no? Atroces. Que si lo sentimos no hace falta que... Porque te duele, ¿no? Lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, sin ir más lejos. Mucho. Pero si retrocedemos... Seguro que al final del año hemos crecido un poquito de centímetros. A mí hay una cosa que para que no se me olvida nunca. Una, que los seres humanos tenemos menos carga genética como humanos en nuestro cuerpo, porque las bacterias y los virus que tenemos hacen más carga genética de otra. Con lo cual ya somos mestizos desde el minuto uno que nacemos. Claro. Y eso no hay que olvidarlo. Por con lo más cual, que te pese, saborío, a caer que no quiera. ¿No? Claro, los mestizos significa que es que somos mestizos desde que nacemos, somos personas mestizas. Y eso yo intento no olvidarlo nunca. Y la segunda cuestión. Me encanta ser mestiza también en el pensamiento, digo, para que todo vaya acorde en mi cuerpo, ¿no? Mi mente, que también sea mestiza, porque si fuese de pensamiento único, de idea única, de tal, pues no crecería. Igual que mi cuerpo tampoco crecería si solamente tuviera esa única carga. Y eso me tranquiliza mucho pensarlo. Cuando veo a gente mestiza por la calle, digo, el índice de probabilidades de que haya guerras es mucho menor, está comprobado, que cuando las personas son de raza pura, porque entonces entran los nacionalismos, entran los fascismos, etc. La biología es mestiza, si la biología no fuera mestiza, tú lo has dicho. ¿Moriríamos? No, sencillamente de bacterias no hubiéramos salido. Pues entonces... Veamos. Bueno, pues vivan las bacterias, ¿no? Hey, Amelia, muchas gracias, compañera, amiga, compañera. A ti siempre. Ha sido un placer volver a encontrarte, ¿eh? Con todos los altos y con los bajos que la salud nos ha ido permitiendo. Pero mírala, aquí está. Aquí estamos. Y para mí es un placer encontrarte, volver a encontrarnos, ¿no? Y este tridente que se ha hecho en esta mesa a mí me da tranquilidad, me ha dado seguridad, me ha dado placer, ¿eh? Y yo eso quiero agradecerlo a los dos, ¿eh? Miguel, la parte que te toca. Con mucho gusto. Abu, te quiero. Con mucho gusto. Muchas gracias. Yo también. Y a mi amigo Javi, al técnico que tengo ahí enfrente, una máquina. Una máquina joven que. Un ejemplo de juventud, la que decíamos. Que, bueno, es un tío comprometido. Quiero que. Bueno, a Javi no lo conocéis, quien no lo conozca, ¿no? Pero a Javi, quien no lo conozca, debería de conocerlo. Es un tío Es un tío joven, es un tío vital, es un tío entusiasta, es un tío que se cree esto a pie juntilla y que además muy cariñoso. se le ocurra mucho. Muy inteligente. Se le ocurra muchísimo. Sí, sí, sí, y además, maravillosamente inteligente. O sea, sí. Que, y que además se mete conmigo y no lo entiendo por qué, pero bueno, son cosas que suceden. Que sus padres han hecho dos niños muy inteligentes. Sí, cierto. Ah, cierto. Sí, sí. Es un pelirrojo inteligente y algo listo, ¿eh? Cosa que es una combinación no, ahí está, explosiva. Es peligroso, esa combinación es muy peligrosa. Es algo explosiva, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues gracias. Nos hemos permitido el placer de poder alargarnos unos minutillos porque estamos en fin de fiesta, como si fuera el fin de curso que nos permitimos alguna licencia. Uh-huh. Gracias a ti por estar ahí. Esto no tendría sentido sin tu presencia. Si alguna vez hemos dicho algo que no hayas entendido, que no haya sido todo lo correcto que tú creas, pues te pedimos disculpas. No sé si eso ha podido suceder. Nuestra intención es siempre sumar y nunca restar, ¿eh? Así es que, y que además, si entre medias pues nos hemos reído y te hemos provocado alguna sonrisilla, pues yo creo que el objetivo doblemente conseguido, ¿no? Nos vamos a descansar, el verano no lo merecemos, el curso ha sido intenso, ha sido largo, ahora se aproxima una obra, ¿eh? Nosotros nos vamos de obra, cerramos por obra, ¿eh? un verano de obra, nos mudamos como hemos dicho y con la esperanza y con la fe de seguir apostando aquí por continuar, gracias a que tú estés en el otro lado y que si admites el guiño, pues aquí sepas que admitimos tu colaboración, ¿estamos? Así es que hasta el próximo curso 24-25. Besos.